industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Falleció la estrella de Disney, Cameron Boyce. El joven actor estadounidense de 20 años murió a causa de un ataque de epilepsia, enfermedad que sufría hace varios años. Saltó a la fama tras sus participaciones en series como Jessie y las películas de Los Descendientes. Su primer gran trabajo en el cine se produjo en la cinta Son como niños. Artistas como Adam Sandler, Sky Jackson y Salma Hayek le dedicaron publicaciones y hermosas palabras en redes sociales. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.